super mascotas que se llama Crypto. Claro, él era un labrador, lo que yo me acuerdo es que era un labrador. ¿Y sale lindo? Sale lindo, no es un labrador. Ahí no es, no sé por qué, porque sí es un labrador, es un labrador retriever kryptoniano, el perro de Superman. Sí. Pero hay una escena de ese tráiler que está muy chévere en donde pues aparece y aparece lindo. Ahora, si quieren ir ya mismo a ver este tráiler, lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, la acabamos de compartir gracias a Uribe DJ, para que, como lo dice él, saquen sus propias conclusiones, den sus opiniones sobre esta nueva entrega de Superman. La trama está chévere. Cuando digo la trama, me refiero a la protagonista. Ah, ¿qué? ¿Superchica? Es Batichica. No, pues no, es la que está con ah, él. Ah, la pareja. Sí, Luisa. En el diario, exactamente. No sé quién es, me toca volver a ver si es alguien conocida o es alguien que está hasta ahora arrancando su carrera, pero la trama está chévere por ese lado. Y por otro, pues los villanos también, Lex Luthor está por ahí, hay cosas emocionantes. Vuelvo y digo, la música también es una reinterpretación de un tema clásico de Superman. Así que bueno, habrá que esperar hasta junio del 2025 para ver la película y pues la fe está puesta, las expectativas están puestas. Ya la vi. Vamos a ver. La trama. ¿Qué pasa? Ya vi la trama. ¿Ya viste? Sí, sí, chévere, linda. Una tierna. Pues ahí está entonces, noticias del mundo cinematográfico, vamos a ver qué pasa, pero ya hay primer tráiler de Superman. Escuchemos por ahora a Sabrina Carpenter, esto es Espresso. Ahí está, Are You With Me, la hace Lost Frequencies, sonando las mañanas X. Y tenemos noticias varias de Elton John. Primero, fue premiado por la revista Times como figura legendaria. Y sí, claramente claro que sí. También estuvo hablando en The Late Show with Stephen Colbert de CBS. Estuvo promocionando su nuevo documental que se llama Never Too Late. Ok. Y dijo que habló, hizo una reflexión sobre no ir más de gira. Dice que él siente que se fue en su momento más alto. Su voz genial, su interpretación de piano genial, con una banda genial, así que estuvo bien. Ahora, la buena noticia es que va a seguir haciendo discos. Y dice que ahora tiene tiempo para hacerlo a su propio ritmo. Claro, con más calma. Exacto, entonces sí, vamos a tener nueva música de Elton John. No sabemos cuándo. Sí, no. Pero sí dijo que quería trabajar y dedicarse a eso. Bueno, y ojalá le pueda parar bolas también a su vista. A ver si se puede hacer algo con alguna intervención, aunque también imagino yo que a esa edad. ¿Qué sabe? No sé, sí. No sé. Sí, funcione, sí. Porque muchas veces después de cierta edad hay cirugías que realmente no cambian sobre mucho. Sobre todo las de los ojos, que son tan degenerativas. Y precisamente un día como hoy, en 1970, él tuvo su primer éxito en Estados Unidos con la canción Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both. Uno de los shows del año para Andrés Salazar, para mí, editorialmente lo digo, es The Blaze desde Francia, esta canción Dreamer, en vivo esos dos franceses. Tremendo, cerrando un día del picnic. Si ahí tienen la oportunidad de verlos, no la desaprovechen. Sí, son muy chéveres, buena música y tenemos Raficosas. Raficosas, me gusta esta sección. Por un lado, noticias y actualización de la salud de Rafael. Si no sabían, pues hace unos días estaba grabando un programa en España. Ajá. Se sintió mal, llamaron a la ambulancia por su propio pie, caminando. Llegó a la ambulancia y se empezaron a dar pues noticias de un accidente cerebrovascular. Ok. Rafael se encuentra bien tranquilo y con una actitud muy positiva. Esto lo dijo su oficina de representación. Ha informado que igual debido a este percance, sus compromisos que estaban agendados van a ser suspendidos. Ajá. Porque sí necesita, aunque está bien, sí necesita un control. Cuidado, claro. Y necesita un seguimiento. Exacto. Los médicos han descartado el ictus como causa de su ingreso hospitalario, pero sí consideran necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso que presenta. Ok. Entonces está bien. Pues está bendito, fuera de lo que puede ser una ACV, una trombosis, un ictus. Okay. Pero sí es necesario, sí, hacerle seguimiento y estar cuidado. Desde este hospital, el cantante ha sido trasladado por su voluntad y de su familia al 12 de octubre, dado sus antecedentes de trasplante, al que fue sometido en el citado centro para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital. Ya. Así que hasta el momento, bueno, bien, todo el seguimiento, y eso es importantísimo, es la inmediata atención, el control, claro, todo claro, el tiempo, importante. Tiene 81 años. Es que también es eso, ya es grande. Entonces ya pasan cosas después de cierta edad. Bueno, nos quedamos en España, pero nos vamos con otro Rafa, y es Rafa Nadal, deportista, tenista. Este año una de las noticias más importantes del deporte pues fue el anuncio de su retiro del tenis, y ahora se conoció que Netflix y Skydance Sports van a, o están ya trabajando en una docuserie. Y en sí, una serie documental, claro, muy chévere, sí, centrada en la última temporada activa de Rafa Nadal. La docuserie ahondará en la vida personal y profesional del campeón de tenis español durante este último año, que no ha sido nada fácil para él, pues teniendo en cuenta que le tocó tomar la decisión de retirarse. Según reconoce el propio tenista, regresó a las pistas después de que no jugara la mayor parte del año pasado, en el 2023, porque se le había lesionado y tuvo muchos problemas de lesiones durante los últimos 3-4 años. El nominado a Oscar y ganador de Emmy, Zach Hazelrig, será el encargado de dirigir la docuserie. Y en las propias palabras de Nadal dice: nunca pensé que haría algo así, pero recibí una llamada de David Ellison, quien es un guionista y coproductor. Sus palabras junto al proyecto me pusieron delante de mis ojos y me convencieron para hacerlo. Se podrá ver cómo ha sido mi vida durante toda mi carrera y especialmente durante este último año, que no ha sido nada fácil. Así que bueno, facturando hasta el final como debe ser. Y se lo merece. Con una buena historia. Es que es fantástico. Sí, sí, confieso, sí, cuando existía esta gran rivalidad que duró muchos años, pero iniciando la rivalidad de él con Federer, sí, me caía gordo. Pero sí, era por lo mismo. Ok. Me molestaba. Además que él celebraba de cierta manera, que decía, ay, tan cansón. Sí, sí, sí. Pero era porque mi corazón estaba con Roger, Federer. Claro. Y era como, ¿cómo lo amo? Es cierto. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, noticias de los Rafas. En Mañanas Raficos. Escuchemos ahora a Lenny, esto se llama Honey.